Primero, buen día. ¿Por qué no nos explica qué fue lo que sucedió hoy? Porque aquí estaban todos muy preocupados por el cierre del establecimiento y ahora llegan con una buena noticia que cambia la ilusión de muchos. En realidad reciben una nota el 23 de diciembre. Esa nota era justamente el cierre de la escuela 349 y se quedaría la escuela 341 funcionando. El 23 reciben la nota, en realidad sin respuestas anteriores a las que pedía la escuela, a las que pedíamos como gremio. Y bueno, con las tratativas que hicieron mis compañeros y el sentir de la comunidad también, bueno, fue la fuerza que hizo que esto cambiara, ¿no? El 2022 la escuela 349 va a seguir funcionando como viene funcionando hasta ahora, con la 341 en el mismo establecimiento. Y bueno, veremos cómo nos vamos organizando, porque esa es la manera, ¿no? La comunidad no quiere fusionar, pero bueno, si las cosas se plantean de otra manera, con las dos escuelas, organizándonos, tratando de escucharnos cada uno con qué propuesta venimos, no de la manera que fue el jueves, así terminando el año, sin la comunidad en la escuela, sin los docentes. Bueno, esta fue la solución que pudimos arribar y llegar. ¿Cuál fue la justificación del Ministerio de Educación para cerrar el establecimiento? En realidad no había una justificación muy clara. Ellos manifiestan que hay una baja de matrícula, pero la escuela dice justamente lo contrario. Entonces no hay una justificación clara del Ministerio, pero bueno, esto seguramente vamos a poder trabajarlo en conjunto, como es lo que tenemos que hacer, ¿no?, con las dos comunidades. ¿Cuál es el mínimo de matrícula que para mantener una escuela abierta? Un alumno es el mínimo de matrícula. El mínimo de matrícula. En otros lugares, aunque haya un alumno, una escuela tiene que estar abierta. Pero bueno, sí se ha visto en años anteriores la baja de matrícula. Son años atípicos también. Esta pandemia también nos llevó a que la matrícula baje en las instituciones educativas, porque la realidad fue totalmente, digamos, atípica justamente. 2020, 2021 no fue una realidad como la que veníamos transitando. Entonces creo que eso también hace que la matrícula quizás baje. Bueno, esas son todas las cosas que hay que evaluar en el 2022 para ver qué podemos hacer con la escuela 341 y 349. ¿Cuál es la garantía que no pase en el 2023? En realidad el Ministerio manifestó que la definición política es que las escuelas se fusionen, pero entendemos que las escuelas, si esa es la realidad, que se tienen que fusionar, se tendrá que organizar con las dos en política educativa, con nosotros como gremio, con la escuela. Bueno, eso es lo que nosotros estábamos solicitando, ¿no? Que eso no estuvo y que la escuela también lo solicitaba.